Por tanto, esta introducción acústica con el tema No descanso de Ale Siniestro ha sido un pelín engañosa. En su álbum Colirios es de los pocos, si no el único, del catálogo de Soy Mutante, donde predomina la guitarra acústica. El propio Ale Siniestro sacó después otro disco donde se acercaba más al pop electrónico, siempre manteniendo una mentalidad alternativa. Sin embargo, está bien que empecemos con Ale Siniestro, porque además de músico, él es un artista que se dedica al collage y también a la creación audiovisual, y ha diseñado las portadas de varios discos de Soy Mutante. De él hace sus propios trabajos y también como encargo para bandas del tipo de Sistema de Sonido Descontrol, Los Hermanos Karamazov o Transformador. A todos esos grupos vamos a irlos conociendo a lo largo de la edición de hoy en Intangible 23. Solo falta comentar que Colirios es un disco que se grabó en un único día, el 1 de mayo de 2009, y fue el lanzamiento número 4 dentro del catálogo de Soy Mutante. Si retrocedemos un poquito más, nos encontramos con el primer disco que editó esta netlabel, aquel Swallow the Rocket, Here's Lost Daylight. Algo así como Trágate el cohete, aquí están los Daylight. Y vamos a escuchar ahora entonces a la banda Los Daylight con su canción Pastillas. Del primer disco publicado por el sello Soy Mutante, este Swallow the Rocket, Here's Lost Daylight, hemos escuchado la canción Pastillas. Y la música de Lost Daylight sí que se acerca bastante más a la línea general de la netlabel. Ellos apuestan por la difusión de maquetas y lo que llaman grabaciones caseras de mediana fidelidad. Entre los sonidos de la baja fidelidad y la perfección de un estudio profesional. Vamos a dar algunos datos más del sello. Tienen por mascota a un niño mutante con los brazos muy largos y un hueco en la cabeza a través del cual se le ve un trozo de cerebro. Y además Soy Mutante cuentan con su propio estudio. Allí suelen grabar, producir, mezclar y masterizar los discos que luego publican. Y entonces vamos a seguir en orden cronológico, repasando todos los trabajos que podamos de Soy Mutante. Después de Alex Siniestro y Los Daylight, vamos con Daddy Rocks y la canción Walkie Talkie Boy. Daddy Rocks pretenden ser una amenaza para las grandes discográficas, o al menos eso se deduce del título de este álbum. Daddy Rocks is killing the music industry. Daddy Rocks está matando la industria musical. De este trabajo, el segundo del catálogo del sello argentino Soy Mutante, acabamos de poner la pegadiza canción Walkie Talkie Boy. ¿Quién no recuerda esos aparatejos, los walkie talkies? Y seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23. Estamos escuchando las bandas que participan y colaboran con el sello Soy Mutante. Daddy Rocks es el grupo formado por Jime a la voz y el bajo, y J a la voz, la guitarra y las programaciones. Luego, en la postproducción, mezcla y mastering del disco, echó una mano Ignacio Espumado, responsable de Soy Mutante. Y ahora toca escuchar a Los Delfín. Recorriendo los senderos del rock más agresivo con esta canción, La Gran Sequía. se pierde en una gran nube azul. Se pierde en lágrimas de tierra de los que no tienen nada. El álbum Violento Sonoro de esta banda, Los Delfín, se grabó a lo largo de un ensayo de tan solo 2 horas el día 27 de diciembre de 2008. Imagino que recurrieron a este método para resaltar la crudeza y la espontaneidad de su sonido. Y este trabajo es la tercera referencia de Soy Mutante. Todos los integrantes de Los Delfín tienen algún apodo. Así tenemos a Gabriel Falso Profeta Medina a la guitarra, Julián Perronegro Caselli al bajo y Lautaro Golden Boy Bobadilla a la batería, o como dicen ellos, la bataca. Y en este monográfico que estamos dedicando en Intangible 23 al sello argentino Soy Mutante, entramos ahora en un tramo dedicado a temas instrumentales, empezando con el grupo Electro Yonki y esto que tiene como evocador título Surfeando con el monstruo. We'll be right back. en una película de serie B donde se mezclara el surf con la ciencia ficción, esta podría ser la banda sonora ideal. Hemos escuchado al grupo Electro Yonki con el tema Surfeando con el monstruo. Y Electro Yonki es el grupo formado por Connie Marvel al bajo y la voz, Lucy Ingel a la guitarra y Castinieblas a la batería, al menos así es como se hacen llamar. Y protagonizaban la sexta referencia de Soy Mutante con este EP homónimo de 2009. Ahora vamos con los canadienses y otro tema instrumental. Este se titula El francés. Soy Mutante se fundó, como ya hemos dicho, en el año 2007. Los primeros discos los publicaron en 2008 y 2009. Y con este EP volumen 2 de los canadienses llegamos a 2010. Dentro de este repaso a la música de la Netlabel, acaba de sonar el tema instrumental El francés, con el que se abría el EP. Como curiosidad, el segundo de esos cortes se titula Benny Hill va al rodeo. Y sí que hay una cierta influencia de la música country en lo que hacen los canadienses, aunque creo que no se toman el country demasiado en serio. Desde luego eso es algo positivo y beneficioso en su caso. Y además este EP volumen 2 de los canadienses incluye un total de 5 temas originales y al final encontramos dos versiones de Sunday Morning de la Velvet Underground y Serve the Servants de Nirvana. Bueno, también hay un hueco para los sonidos electrónicos dentro de la familia de bandas de Soy Mutante. Lo vamos a comprobar a continuación con el tema Eight Lovers Without de Mi Familia. Thank you. Este ha sido un paréntesis de electrónica casera. Se trataba del tema Eight Lovers Without del álbum Search and Destroy, Buscar y Destruir, el octavo lanzamiento del sello argentino Soy Mutante, que protagonizaba Mi Familia. Creo que ese es un proyecto en solitario. Y escuchamos ahora un último tema instrumental antes de volver con las canciones rockeras. Es este Jefferson Airplane contra las Torres Gemelas de Sistema de Sonido Descontrol. Tiene bastante mala baba el título de este tema, Jefferson Airplane contra las Torres Gemelas. Por supuesto, Jefferson Airplane fue una de las bandas más importantes de la psicodelia californiana en los años 60 y 70. Y entonces aquí nos tenemos que imaginar ese aeroplano de Jefferson estrellándose contra las Torres Gemelas. Los autores del tema son el grupo Sistema de Sonido Descontrol. Lo incluían en un EP homónimo, el lanzamiento número 11 de Soy Mutante en el label. Y aquí tenemos una de esas portadas diseñadas por Ale Siniestro, el primer músico que sonó en esta edición de Intangible 23. En este caso aparece una niña, una especie de bailarina, pero con una cabeza de pulpo. Esos son los collages con mucho colorido que definen la estética de Soy Mutante. Ahora escuchamos a Desesperanza, otro grupo que trabaja con Soy Mutante, y esta es su canción Desamor, Desilusión. Netlabel Soy Mutante ofrece una ventana abierta a la escena musical de la ciudad de Rosario, que por lo que podemos comprobar goza de muy buena salud. Una de las bandas que componen dicha escena es Desesperanza, a quienes hemos escuchado con la canción Desamor, Desilusión, del álbum homónimo de Desesperanza. Más tarde, esta misma banda sacaría un disco compartido con el grupo que vamos a escuchar ahora, Operativo Exposición Total. Y de Operativo Exposición Total hemos escogido la canción 9VC. Operativo Exposición Total, así se llama este grupo, formado por Medina al bajo, Hanoi a la guitarra, Osvald a la voz y Marky a la batería. Sus canciones suelen ser bastante breves, como esta 9VC, incluida en el EP OET, las siglas de Operativo Exposición Total. Y como decía antes, luego este grupo sacó un disco compartido con la banda Desesperanza. Y damos paso ya a los Ready Made con el tema Skinny Mini. Vamos entrando en el último cuarto de hora en este repaso en Intangible 23 al catálogo del sello virtual argentino Soy Mutante. Los Ready Made son los autores de la referencia más reciente hasta la fecha de Soy Mutante, el disco Autoamor, que apareció el pasado mes de octubre, pero lo que nosotros hemos puesto hoy aquí es la canción Skinny Mini, sacada de un trabajo anterior, el álbum Hold'em, de noviembre de 2011. Y no queremos detenernos mucho para que nos dé tiempo de escuchar al mayor número de bandas posibles. Por ejemplo, ahora con los hermanos Karamazov y este tema Ya Suéltame. Sabes cómo Ahí estaban los hermanos Karamazov. Encontramos una doble referencia literaria. Por supuesto, el nombre del grupo está sacado de la novela de Dostoyevsky. Y luego el primer tema de este álbum homónimo está dedicado a Arkham, la ciudad imaginaria creada por el escritor Lovecraft. Pero nosotros lo que hemos puesto es otra de las canciones del disco, Ya Suéltame. Y ahora toca escuchar al grupo Transformador con el tema Cruella de Vil. Era la canción Cruella de Vil, sacada del álbum homónimo del grupo Transformador. Este es un disco que se publicaba el 7 de julio del año pasado. Y ya terminamos nuestro recorrido por el catálogo del sello de Rosario en Argentina, Soy Mutante, con la banda Víctima del Vaciamiento y el tema To Be Honest. Play too much. Listen to why you should shut. víctima del vaciamiento, se llaman así en homenaje al grupo argentino de thrash metal Hermética, que tenían un disco titulado Víctimas en plural del vaciamiento. Y entonces hemos escuchado la canción To Be Honest, incluida en el EP homónimo de Víctima del Vaciamiento, lanzamiento número 21 del sello argentino Soy Mutante. Aquí termina el programa de hoy. Nos quedan algunas canciones pendientes, pero ya irán sonando más adelante. Y este sábado tendrá lugar en Rosario, en Argentina, esa fiesta por el sexto aniversario del sello, con bandas como Los Delfín, Transformador o estos a los que acabamos de escuchar, Víctima del Vaciamiento. Les deseamos mucha suerte y que sigan publicando música. Nosotros nos despedimos ya, hoy aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estamos en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Si quieres, mañana jueves a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos a partir del lunes para seguir escuchando cosas completamente distintas.